Bien, ayer se conocieron los números de la canasta básica y de la inflación mensual e interanual. Sí, los números son tremendos. Uno va a comprar a un supermercado o a un almacén y lo siente, ¿no? Pero cuando aparecen los números concretos de casi el 50% de inflación interanual, de un 3.3 en el último mes, de una canasta básica que es inaccesible para muchísimas, pero muchísimas personas, también nos ponemos a pensar, digamos, ¿para qué se está haciendo ese ajuste? Claramente se está haciendo para pagar al Fondo Monetario Internacional con, por supuesto, el aval social que tiene un gobierno que se dice nacional y popular. Ayer, justamente, hubo, frente al INDEC, una manifestación, hubo un evento, una radio abierta. Hablaron varios trabajadores y trabajadoras de ATE Trabajo, entre otros, sobre lo que está pasando y los sueldos y las paritarias que han firmado dentro del Estado Nacional. Para charlar de eso, entre otras cuestiones, estamos en comunicación telefónica con Hernán Vasco Isurieta, él es delegado general de ATE Trabajo, a quien saludamos y damos la bienvenida a los micrófonos de Hora Libre. ¿Cómo andas, Vasco? Rodrigo, Matías, Natacha, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bien, bien. Bueno, Vasco, ahí leyendo un poquito lo que se había publicado desde ATE y algunas cuestiones con respecto a los números, ¿cuál fue la paritaria que firmaron ustedes como empleados de Nación? Digo, ¿fue una paritaria bastante floja? No, sí, fue directamente una, nosotros la calificamos como una reducción salarial desde la Junta Interna de ATE Trabajo, que como bien señalabas en la apertura, realizamos ayer una radio abierta frente al INDEC junto a otras juntas internas de ATE que estamos defendiendo en la calle, peleando por nuestros salarios ante la inacción y la complicidad de las conducciones de los dos sindicatos que tienen representación en el Estado Nacional, mayoritaria UPCN y en este caso ATE, el sindicato al que pertenecemos y que lastimosamente viene firmando y acordando en los dos últimos años. Como vos, ante tu pregunta de cuánto fue lo que se arregló y se pautó, y que yo califique como reducción salarial, es porque estamos hablando de una paritaria de 35% en 6 cuotas que llegan hasta el 2022, y en un proceso que para el caso de los estatales y las estatales nacionales, viene de una pérdida salarial que estimamos en más del 40% durante toda la gestión macrista y que dio un salto de calidad en el descenso de nuestro poder adquisitivo el año pasado. Nosotros tuvimos un 25% de recomposición, 18% de eso fue en este semestre del año en curso, respecto a la paritaria anterior, es decir, para que dimensionen la pérdida que venimos teniendo con una inflación que, como señalaba, ya era del 50%, y ahora, por ejemplo, lo que queda del 2021 vamos a obtener un 24% en las cuotas que ingresan en este año, con lo cual es una pérdida, es decir, el 35% nominalmente ni siquiera recupera lo que perdimos durante la gestión de Cambiemos, queda abajo, pero a su vez ni siquiera empieza a descontar ese 48% de inflación que vos estás indicando. Es una situación muy, muy, muy crítica. Tenemos niveles salariales, la administración pública centralizada por debajo de los 40.000 pesos, un profesional con 15 años de antigüedad en el Estado cobra 50.000 pesos, un poquito más, quizás algunos salarios apenas por arriba de eso, pero hay una depresión generalizada de nuestros salarios en un proceso que está dando lugar, por ejemplo, en muchos organismos, los compañeros y compañeras se van a buscar otros trabajos o se ven obligados a desdoblarse en dos o tres laburos para complementar un ingreso digno que les permita subsistir en conjunto con su familia. Y de conjunto el cuadro es muy, muy crítico. Por eso estamos peleando desde una coordinación de juntas internas, que insisto, no nos resignamos ante los salarios de pobreza y cuestionamos en los hechos la firma de las conducciones, en este caso representativa de los trabajadores y trabajadoras estatales, que de manera inconsulta y desatendiendo por completo la realidad de los trabajadores y trabajadoras del Estado, convalidaron este aumento. Quizás como anécdota, a la semana de firmado este 35% en 6 cuotas hasta el 2022, desde otros sectores del propio gobierno pusieron en cuestión también esa pauta, porque al poquito tiempo, a la semana, para los trabajadores de legislativos del Congreso, o sea, se cerró un 40% y con menos cuotas y en este año, y otros sectores también percibieron aumentos un poquitito superiores, igual, cabe decir, en todos los casos, por debajo de las necesidades que tenemos los trabajadores y trabajadoras estatales. Tampoco sabemos que no somos una excepción, que hay una pérdida generalizada del conjunto de la clase trabajadora, de su poder adquisitivo, porque como vos bien señalabas, en un marco de negociación con el Fondo Monetario Internacional, entre otras cuestiones, lo que se trata de transmitir es un criterio de austeridad fiscal, y en esa variable, de que siempre es la negociación, que es la variable de negociación permanente cuando se debate con el Fondo Monetario Internacional el sostenimiento y el pago de una deuda que es ilegal, ilegítima y fraudulenta, jubilaciones y salarios estatales son siempre los eslabones más débiles de esa cadena, y bueno, con las condiciones de vida de nuestras familias se propone un esquema de austeridad fiscal para renegociar con el fondo, y la verdad que lo estamos pagando cotidianamente cuando vamos a un supermercado, cuando vemos que no llegamos a fin de mes o cuando tenemos que tomar una deuda para poder llegar hasta fin de mes, porque la verdad que no, nuestros salarios están por el piso y se presentan situaciones más críticas. Insisto que los niveles inferiores de nuestro escalafón prácticamente en algunos casos están en situaciones cercanas a la indigencia. No tengo registro en todos mis años como laburante estatal de una situación tan, pero tan crítica en materia salarial. Vasco, ¿cómo hace un par de semanas charlábamos con Nati y con Mati, y ahora te dejo con ellos y con ellas, el tema de la contratación monotributista dentro del Estado. ¿Cómo está el tema a nivel nacional? Porque además de los salarios a la baja y de miseria, hay que sumarle en muchos casos condiciones de contratación que son abiertamente ilegales y que además dificultan, por ejemplo, la organización sindical. Sí, ahí el Estado viene haciendo fraude laboral desde el menemismo a esta parte, con el tema de modalidades precarias. Es una ensalada de contrataciones y lo que toca con esta nueva gestión se continúan las formas de precarias con diversas líneas de monotributistas. ¿Por qué diversas líneas? Porque dependen de la línea de financiamiento, y eso te plantea realidades a veces que tienen un aspecto en común, pero a su vez sus propias particularidades. El financiamiento PNUD, que es entrada de Naciones Unidas, OEI, de Organización de Estados Iberoamericano, otras modalidades. Podés encontrar en un mismo organismo cuatro modalidades distintas de monotributo. Y ahí, nuevamente, porque hay contratados y contratados, obviamente. El nivel más bajo, que es aquel compañero o compañera que ingresa con esa modalidad porque es la que le ofrecieron, está en una situación laboral muy, muy complicada. En lo económico, ahora tenemos la particularidad que tenemos en la grilla de escalafón niveles más bajos. Los niveles más bajos de la grilla están por debajo de los monotributistas. Pero la situación que ocurre, que obviamente, en el caso del monotributo, son compañeros o compañeras que están por fuera de la negociación colectiva, que en lo formal no tienen ni siquiera derecho a vacaciones, es el lado más débil para la baja de un contrato. Ahora se está por cobrar el aguinaldo, son compañeros y compañeras que no cobran aguinaldo, y bueno, que fue con esta medida que pretendía cobrar una deuda retroactiva enero, también un estado de convulsión, se echaron atrás con eso porque era una barbaridad, pero lo fundamental acá es que el Estado viene cometiendo fraude laboral desde el menemismo a esta parte, y nunca bajo ninguna gestión se ha dado una respuesta de fondo que revierta esta situación. Ni que hablar de la tercerización de los servicios de limpieza, que eran funciones que históricamente en el Estado estaban organizados quienes cumplían esos roles, y que también del menemismo esta parte se implementó la tercerización con las empresas de limpieza, es lo que da lugar a todo tipo de tropelías por parte de esas empresas que son súper explotadoras, que le viven robando la antigüedad a los laburantes cada 3 años con cada cambio, o cada 2, con lo que duren los contratos con cambio de firmas, que pagan salarios de miseria, que a veces no le pagan a los laburantes, y el Estado se desliga por completo en un rubro que ya da por sentado que ha dejado de ser estatal y que lo terceriza con este tipo de firma. Así que en el marco de la administración pública encontrás una pluralidad de formas de contratación que, miradas de conjunto, son muy desiguales, establecen diferencias salariales y tienen este plus de que dificulta la organización gremial, porque tenés que partir de atender diversas situaciones. No obstante, eso siempre se puede, y nosotros como ATE afiliamos a trabajadores y trabajadoras monotributistas, porque obviamente no vamos a convalidar que una diferencia que te impone la patronal, que es la modalidad contractual, se convierta en un impedimento para la defensa de los derechos laborales y la organización gremial. Estamos hablando con Hernán Vasco Izurieta, trabajador estatal, delegado general de ATE Trabajo en Nación. Bueno, gracias Vasco, te agradecemos muchísimo la comunicación. Tienen abiertos los micrófonos de Hora Libre para cuando gusten. Abrazo fraterno. Muchísimas gracias a ustedes, saludos a todo el equipo y agradecerles por la posibilidad de contar cuál es nuestra situación y a su vez, y para cerrar, reafirmar que vamos a seguir luchándola, que para los trabajadores y trabajadoras no hay otro camino que no sea la organización colectiva y la defensa de los derechos laborales, que es para nosotros y nosotras siempre ese es el camino, gobierne quien gobierne.